Y al fin, Ignacio le plantea la pregunta del Señor: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Al principio, Javier tomó esto como una cantaleta, como una plática, como un sermón de aquel hombre santo. Pero poco a poco fue reflexionando y la repetida idea de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, transformó su ser en el apóstol del Oriente. Fue uno de los primeros compañeros de Ignacio de Loyola y el apóstol de todo el Oriente, cuyos brazos se cansaban de bautizar nuevos cristianos. La persona humana es capaz de conocer a Dios y está dotada del don de libertad. Es la cuarta idea que debemos subrayar. La persona humana es capaz de conocer a Dios y está dotada del don de la libertad. Únicamente tú eres el dueño de tu vida. Nadie más que tú puede empuñar el timón de tu existencia. ¿Cómo empleas el don maravilloso de tu libertad, el don más grande que has recibido de Dios? En lo profundo de tu ser sientes impulsos que te inclinan a la maldad. Te dejas dominar por ellos, pero también tienes potencialidades insospechadas para hacer el bien. ¿Cómo las aprovechas? Eres el señor de tu propia vocación. Estás dotado del don de la libertad. Hasta ahora, querido oyente, te he presentado cuatro razones para apreciarte como imagen de Dios. Primera, todo hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Segunda, la imagen divina, desfigurada en el hombre por el primer pecado, fue restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios en Cristo, Redentor y Salvador. Esta imagen divina está presente en ti y en todo hombre. Tercera, dotada de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí mismo. Y cuarta, la persona humana es capaz de conocer a Dios y está dotada del don de la libertad. Continuemos exponiendo otras razones por las cuales debes apreciarte como imagen de Dios. Quinta, todo hombre debe seguir la voz de su conciencia y seguir la ley que le manda amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás hombres como a sí mismo. Siempre resonarán en tus oídos los cantos halagadores de las sirenas que tratan de sumergirte entre los turbios oleajes del mundo, del demonio y de la carne, los tres enemigos del hombre. Cierra a ellos tus oídos y ábrelas para escuchar la voz de tu conciencia que te invita a hacer el bien y a aliviar el dolor ajeno. Sexta, obedeciendo a su conciencia, el hombre será feliz en esta vida y en la eterna. Ninguno de los ídolos que menciona los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla, dinero, placer, sexo, poder, ninguno de ellos podrá saciar tus anhelos infinitos de felicidad. Solo la encontrarás siguiendo los dictámenes de tu conciencia.